Canta conmigo esta canción que nace en un momento donde sentimos fallarle al Señor. Esta noche tu voz diciendo te amo. Una vez más díselo a él. Si vives tú, entonces yo viviré.